Bueno, yo participo del MOCASE Vía Campesina, que es la organización campesina de Santiago del Estero. Soy parte del área de comunicación y soy parte del área de comunicación del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es una organización que nuclea 10 organizaciones de 10 provincias campesinas, indígenas y en los últimos años también urbanas, que empezaron a concebir el problema de los desalojos, el problema del trabajo rural y semiurbano como un problema más amplio que es el problema de los territorios. Entonces, en función de eso, se empezó a trabajar una problemática más amplia que solamente la del movimiento campesino y empezamos a abrirnos a concepciones nuevas. La idea es que la soberanía alimentaria es básicamente una alternativa en contra de las multinacionales, en contra de los agrotóxicos, en contra de un modelo que es el capitalismo en los alimentos y es una forma también de explotación del trabajo. Entonces, por todo eso marchamos hoy. Es una idea que no es solamente nuestra, no es solamente de los movimientos campesinos e indígenas, sino que se está instalando lentamente en todo el mundo. Es un concepto que levanta la vida campesina, del que nosotros formamos parte. Y bueno, la idea es empezar a tomarlo, empezar a concebirlo y acompañado de la reforma agraria integral, que es uno de los elementos que nosotros levantamos, es un concepto básicamente transformador en la sociedad. Organizaciones que tenemos base en Buenos Aires, pero que somos representativas de distintos lugares del país. Los que, digamos, estamos convocando esto somos el Alba de los Movimientos, que es un espacio latinoamericano que a partir de la organización del ALBA de los Estados se genera también un ALBA de los Movimientos paralela, que lo que busca es no solamente concebir relaciones o no concebir relaciones entre los Estados, sino entre los pueblos básicamente, entre sus organizaciones. Eso a nivel latinoamericano. En Argentina estamos el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la CTA, Pañuelos en Revendía, en Frente de Darío Santillán, los compañeros de la Mella en la universidad y algunos otros compañeros que ahora se están sumando en estos meses. Y bueno, nada, estamos como en un camino de consolidación de esta etapa para trabajar un espacio más amplio que es el latinoamericano.